Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu vida. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. ¿Qué mejor momento para atraer a una mujer cuando empieza la primavera? Ay, puta, quería halagador. Dime, ¿te pasaste? Qué romántico. Oye, pero Rosario, empezamos con Chile. O sea, volvemos a Chile. Volvemos porque a te Chile, contamos que nosotros estuvimos dando vueltas por todas partes. Por Latinoamérica en general. Y ahora queríamos volver hace rato a Chile. Y tú eres la oportunidad para eso. Y nos vamos nada más y nada menos que a la Patagonia. Porque cita Rosario. A ver. Se fue de viaje la patuda por 3 meses con el pololi a la Patagonia chilena y argentina. ¿Con este pololo o sí, otro con pololo? El mismo. Ah, ya. Así que nos gustaría a nosotros, a Tomás y a mí, que nos contaras cómo es esto de la vida en la Patagonia, cómo encontrar trabajo, qué hiciste. Cuéntanos un poco de qué se trató tu Partamos viaje. Por el principio, como dicen por ahí, ¿por qué te fuiste a trabajar a la Patagonia? A ver, era uno de mis objetivos a realizar, irme a la Patagonia o un viaje a Sudamérica. Gracias a Dios ahora tengo las dos check. Y mi pololo, justamente él, como está todo muy metido en el tema del turismo. ¿Qué hace él? Él es guía de montaña. El poroto, pero el nombre así, tírate de allá. José Antonio Pavón. José Antonio Pavón, ¿qué ¿Ya? hace? Él estudió turismo. Ya, un capo. Sí, guía de montaña, es instructor de esquí, le pega harto. Futuro invitado, tal vez. Futuro invitado. Sí, ya le dije, tiene mucho que contarnos. Sí, sí, lo tiene presente. Excelente. Bueno, vamos al tema. Gracias. Somos todos dispersos aquí. Esto es una brújula que va para todas partes, ya. Así, cacho, no cabe, no cacho el norte. Ya. Ya, pues, y bueno, él se iba a trabajar a Las Torres y fue una buena idea que nos fuéramos juntos. Por razones X, él partió antes y yo me quedé en Santiago. ¿Pero cuánto antes partió él? Como un mes. Ah, ya. Un mes, un mes. Como para tantear terreno, así. Claro. Y claro, buscar pega ya el primero, como para tener dónde llegar y ver bien que todo funcionara desde bien desde el momento, desde el primer momento. Yeah. ¿Y qué se iban a hacer allá? Yo, la idea era siempre trabajar un tiempo y luego recorrer Patagonia chilena y argentina. Ya. Yeah. ¿Y cómo resultó esto? Funcionó regio estupendo. bueno, yo en Santiago, obviamente, como para avanzar, empecé a hacer como un tipo de base de datos ultra ñoña de empresa y de agencia de turismo de la de Puerto Natales. Que ¿Pero era donde te las conseguías así? ¿Google? Google. Ya. Yeah. Agencia de turismo y, en verdad, yeah. Puerto Natales es el puente entre las Torres del Paine y Punta Arenas. Entonces, sí, había mucho que hacer. Y empecé a mandar currículum, para poder agendar reuniones para cuando yo llegara. ¿Ya? ¿Y te iban respondiendo? Sí, me respondían al toque. Y en verdad dije, ¿por qué yo quiero turismo? Porque quiero aprovechar de viajar lo máximo posible. Y aparte para hacer aparte también, sí, allá, po. Sí, po. Me dio partido que también tenías harto camino ganado porque hablas inglés, porque tienes buena llegada con la gente. Entonces, era más fácil. Eran todos beneficios. De hecho, llegué como a fines de diciembre, 23 de diciembre, no, 27 de diciembre. Yeah. Y pasaste entre año nuevo ya. Sí. Oye, ¿qué tal el año nuevo en la Patagonia? El año nuevo allá. Está como toda la onda mística de irse a las Torres del Paine. ¿Ya? Pero nosotros estaba, como yo estaba recién llegada, como que lo hicimos en la casa. Alojamos un saludo gigante para Don Miguel. ¿Ya? Que fue el caballero que nos alojó. ¿De dónde salió este Don Miguel? A ver. Era tío del ex suegro de Poroto. Del hermano, del amigo. Claro. Del la cosa que nos alojó con un corazón gigante, buena onda, nos recibió. Desde que supo que yo estaba buscando pega, hizo todos sus contactos. Y de hecho, yo llegué y el tercer día ya estaba con pega. Ah, pero y empezaba increíble. Sí, no te demoraste nada. Nada. Entonces ahí estuve en una agencia que se llama Comapa. ¿Ya? Estaba, vendía tours. ¿En Puerto Natales? En Puerto Natales. ¿Ya? Porque hay una sede en Punta Arenas, pero estaba en Puerto Natales. Uh-huh. Y ahí vendía varios tours, tanto como a Punta Arenas o ahí mismo a Las Torres, Full Day Pine, a los glaciares. Tírate alguna promoción que vendía, o sea, algo entretenido, porque la gente que va a la Patagonia sabe que tiene que ir a las Torres del Paine, pero tú vendías ahí algo más que eso, supongo. O Kepac, por ejemplo. O Kepac, claro. Mira, uno que dentro de mi objetivo de trabajar en turismo era conocer los lugares que estaban vendiendo, lógico. Entonces exigí que me dieran a conocer todos los tours, claramente. Pero ni tonta, obvio. Esa es la actitud, Rosario. Y si no era, y si no era como de la empresa, iba a la empresa que era, le decía, oye, te prometo que en 2 semanas vendo tantos tours. Entonces, y con esto me da un tour para mí, mi pololo. Y obvio, de todas maneras, ahí funcionaba. Yo pienso que eso es como bien... Claro, así como que sea la mano. Hola, claro. Te vengo y te prometo. No, hay que saber. Acuérdate, cabrón, chico. Te prometo que voy a venderte todas las cuestiones. Ya, dale. No, pues, y bueno, y me gustó mucho las navegaciones que hicimos. ¿Ya? ¿A dónde quisiste? A ver. Al glaciar, bueno, hicimos una navegación del lago Grey. Yeah. Que era increíble porque ahí se veía todo lo que eran los glaciares, te explicaban su buen pisco sour, bueno, como son guiados, onda, tienen información. Claro, sí, son con guía y todo. Y ese es muy bonito porque es impactante, en verdad. Uno está a 1 metro de los glaciares gigantes y es impactante. Y te dicen, así que, no sé, uno lo que está viendo de la puntita del iceberg es el 8% de lo que es claro. En realidad. Entonces esas cosas dan como impresión. Uh-huh. Pero también está todo lo que es el glaciar Balmaceda, Serrano. Está lleno de glaciares por ahí. Y verlos ahí son, en verdad... ¿Y lo que más busca la gente es Torres del Paine siempre? Sí, pero a mí tuve la oportunidad también de recorrer como por mi cuenta. Y ahí conocí lugares que vale la pena como mencionar. Como... Oye, Rose, y una pregunta así. ¿Muy caro para el chileno promedio? Porque yo he sabido a hartos amigos que se han ido a Torres del Paine o que se han ido a la Patagonia y que se han ido a pasarlo bien, pero requiere su trabajo así previo, dedicarle un semestre de trabajo, pagarse el avión y toda la cuestión. Entre los packs y el avión y el alojamiento allá, el movimiento de plata, lo que cuesta vivir, ¿muy caro todo? Es que bueno, nosotros de partida nos ahorramos el alojamiento, entonces fue un check gigante, porque si el alojamiento no es muy barato. ¿Y hay opciones o son como tres? No, hay varias opciones, bueno, hay harta hotelería y también hay harta hostales. Y bueno, uno que yo recomiendo es Lilis Patagónicos. ¿Cómo? Lilis Patagónicos, tiene página web. ¿Es hostal? Sí, hostal. Muy juvenil, buena onda, barato, accesible. Más o menos. Redondeando. Sí. Una prox. Una prox. No sé, pero máximo haber sido como 10 mil pesos. Ah, ay, súper bien. 10 mil, 12 mil. Cuando nosotros estuvimos. Uh-huh. Bueno, y también, sí, es caro porque, como con diferencia de otros lugares, te cobran todos los campings, son todos, tienes que pagar para todas esas cosas, la entrada al parque. Bueno, al chileno le cobran mucho menos que al extranjero. El chileno paga creo que 4.000 pesos y el extranjero, si no me equivoco, 15.000. No sé cómo estará ahora. Bueno, ocurre lo mismo en Machu Picchu. En todas partes. Ocurre lo mismo en muchas en partes. Partes te diré. No, así en Argentina. Chan, chan. Anticipo. Todavía no. Oye, papita. Pero ya, y de la vida, la comida, ponte tú. ¿Cómo es muy cara? ¿Cómo es el clima? Ya, nosotros también tuvimos mucha suerte porque nos tocó un clima muy bueno, un poco de viento, que es típico de la zona. O sea, de hecho, en Punta Arenas, por ejemplo, uno camina, hay cadenas a los lados. Sí, vos. Por el viento. En Punta Arenas. ¿Y te tocó agarrarte alguna cadena? No, yo quería, pero no. No, me tocó un clima así, que fuimos, por ejemplo, a un lugar que se llama la Laguna Sofía, que es precioso, increíble. Y los magallánicos ahí están impresionados con el calor porque eran como 27 grados. Y todo en el lago, o sea... Yo me acuerdo que vi una foto tuya en polera y chorcitos metida en el agua, así las patitas en el agua. Ah, pero rico. Sí, pues yo andaba con mochila, chorcitos, hawaiana y polera con tiri. En la Patagonia, ¿cachai? Patagonia, ¿cómo? Ese fue el clima que me tocó. Yo estuve en la nieve en el norte. Claro. ¿Qué me preguntáis, Dani? De la vida, de la comida. Bueno, obviamente algo típico son los... Es que la memoria a corto plazo. Bueno, espérate, vamos a hacer un paréntesis. No sé, el que ha visto Nemo conoce a Dory. Sí, ya. Y ella es la personificación absoluta de Dory, pero, que es memoria a corto plazo. Pero hay que decir que Dory igual llegó a Australia, a Pesherman, que llegó a la B42. ¿What? De la película. ¿Cómo bueno, sabía eso? Y Dory Rosario llegó también a Colombia, sí, que la persona así que volvió. Muy olvidadiza será esta cara, pero... Pero llega, sí. Va. Llamo, Rosario, Dory. Entonces... Ya, pues, la vida patagónica, no me... La vida patagónica. Ya, pues, no, yo, bueno, en mi caso, mi experiencia, llegué y la primera semana, tres asados cordero. ¡Qué rico! Pues, no como los restos. ¿Cuánto engordaste? Como unos 5 kilos, pero después como caminando bajito. Ah, sí. Eso era típico, asado de corderito, increíble, buena onda, con harta papa, exquisito. Muy rico, y bueno, ¿qué más? También están muchas cosas como costumbres, como la, no sé, las jineteadas, por ejemplo, algo que a ver, ¿qué es eso, la jineteada? Las jineteadas son un concurso de caballo. Ya, a pelo. A pelo, claro. Que es un potro, un bagual, como le dicen allá, que es como salvaje. Y el jinete tiene que estar montado entre como 6 y 15 segundos. ¿Ya? Lo que más pueda. Pero yo hice eso de cabro chico. ¿Tú hiciste eso? Sí, pero en Osorno. Cerca de Osorno lo hice. ¿Y cómo te fue? ¿Te vi? Me saqué la testa. Es que en verdad es lo más rudo que yo he visto. Sí. De repente sonaba. Lo hice en un potrero. En un potrero así, pero... Yo creo que quizás lo soñas. No. Estamos hablando de un flaquito. Sí. Pregúntale a Lucas. Lucas también lo hizo como con 10, 12 años. No era un potro salvaje así, fina raza. Era un potro jovencito, me acuerdo. Pero bueno. No, pero tú estás loco. Pegándome un reconto así. Loco. Y bueno... Yo decía, ah, yo tengo que estar todos como con whisky bien tomados para hacer esto. Pues después me explicaron que no, que le hacen alcotest antes de subirse. Porque no vale. Pero sigue produciendo. No vale si el jinete está penqueado, como le decían. Uh-huh. Tiene que estar sobrio para que sienta todo. Sí, y de repente el caballo se caía y se escuchaban. ¿Y eso qué era? Los huesitos del caballero. ¡Ay, no! ¡Auch! No, terrible, pero eso es como Vía Patagónica, ver harto gaucho. Pero, o sea, tenéis panorama lúdico, por decirlo sí, así. Como tenéis panorama día. Cultural, harto seguro voy a ir a ver. Cultural estaba el... Ahora recién me acordé, en verdad se me había olvidado, pero el Festival de Cine en la Cueva del Milodón. Ya. Eso es increíble. Son estrenos de películas chilenas y creo que pueden haber argentinas también, que se dan al aire libre en proyecciones en la Cueva del Milodón, que también es uno de los lugares típicos. ¿Esto en diciembre también o en enero? No, ya más enero, febrero. Ya, no, perfecto. En diciembre no. Uh-huh. Pero se toda una producción y es grande el evento, o sea, llega harta gente afuera a ver esta, o sea, no es menor, la Cueva del Milodón. ¿Y tú sabes si eso se da todos los años? Sí, todos los años. Todos los años ya. Uh-huh. Es muy buenísimo. Interesante. Para anotar. Oye, sí, qué entretenido. Menos mal que me acuerdo porque no lo tenía ahí agendado. No. Oye, Rose, y ya que estamos tocando el tema de la Patagonia, para meternos en un poquito de música, como siempre lo hacemos en la brújula. ¿Qué te lleva ahí? ¿Cuál es tu ancla a la Patagonia? Que hablando de la Patagonia, es... ¿Qué región? Chan, chan. Chan, chan. Pregunta de... ¡Sácalo! Se la respondí. Ya, no importa. Es que se me confunde la región con los ríos, de los ríos con los lagos. Ya, bueno, léala. No, pero de la región de los ríos hacia abajo, Tomás. Muy bien. Y también con un poquito de la Argentina. Ya, qué lindo. Ya, qué tacho. Pero si acuérdate que yo te estoy echando la talla. Yo vengo acá a cumplir el rol de relajarnos, ¿ya? Pero muy bien. Muy bien respondido. Entonces, vámonos con música. ¿Qué te recuerda a la Patagonia? Bueno, esto es algo, un recuerdo muy personal, pero que es de los Top of Mind. Ya. Y me alegra y a mí de las palabras gringas. Bueno, estudié publicidad y soy publicista. Ay, yo me loca. Ya, esto es en el quincho que teníamos, porque en la casa que estábamos había un quincho gigante. Ya. Hacíamos sus buenos asados ahí. Y algo que sonaba constantemente y me acuerda mucho a José Antonio, Botas Locas de Sui Generis. Ah. Muy buen tema. Bueno, así que los dejamos con Sui Generis entonces. Sí, pues los dejamos con Sui Generis, Botas Locas. El primer tema de la del Mumo. En la brújula del Mumo. Si ellos son la parte, yo soy extranjero. estamos de vuelta con Rosario Lavain. ¿González? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Rosario González. A ver, Tomás, te conozco hace 2010. ¿Del 2010? Ah, lo recuerda. Terremoto, o sea, por eso. No por ti, ¿cachai? No por el terremoto. Ya, marcaste mi vida. Ya, perdón, bueno, ya. ¿Te queda claro? Oye, me van a retar, yo pensaba que el día le iba a pasar bien y a ser más entretenido, pero a veces que me tocó la mujer retadora, así. Es que nos potenciamos. Van a sacar en un negro, me van a empezar a... A ver. Ten cuidado. Cuidadito, carito, chico. Ya, ya, ya. O sea, con la chichita que te estás curando. Cachaina. Ya no tienen ni idea. Ah, ya. Ay, ya. Oye, la guerra de egos. No, no pasa nada. Yo acá me hago chiquitito nomás. Ya, okay, más te vale. Sigamos. ¿Te quedó claro? Me quedó clarísimo, ya. Perdona, Rosario. Nunca más te digo error. Rosarito linda, preciosa para usted. Rosarito linda, preciosa. Así que le diga así. Rosarito linda, preciosa de mi amor. De mi amor. Oye, Rose, what? Volvemos ahora en el segundo bloque con algo bien entretenido que yo creo que te puedes manejar súper bien y contarle a los radio escuchas, a los radio mudenses que nosotros le decimos, ¿cuál es la diferencia entre la Patagonia argentina y entre la Patagonia chilena? En cuanto a turismo, digamos. En cuanto a turismo, en cuanto a precios, tal vez. Ábrete en lo que quieras. Expláyate, eso, perdón. Expláyate en lo que quieras. Ok, buena pregunta, la verdad. La verdad, yo tuve, o sea, a mí me encantó la Patagonia Argentina, me fascinó. Oh, tuve la suerte. Chilito. No, es que ¿sabes qué? Puro chile. No, ya. No, pero sabes que como que todo el mundo, o sea, dentro de lo que es mi mundo, hablaba siempre de las Torres del Paine, el Parque Nacional Torres del Paine. ¿Ya? De hecho, se habla poco del Parque Nacional Bernardo Higgins, que es donde está todo lo que es el glaciar Balmaceda y Serrano. Exacto. Como que queda un poquito de lado y es igual de increíble que el otro. ¿Igual, igual? Es que es precioso. O sea, yo lo que vi fueron todos los glaciares y todo eso, que en verdad es maravilloso. Y las Torres del Paine me pasó como con el comportamiento del turista, que no me gustó un poco. ¿Por qué? A ver, cuenta. Porque de partida... Ocurre que está muy explotado. Muy explotado. Y el otro, claro. No, y también creo que hay pocos cuidados. O sea, lo mismo que pasó de que se había incendiado y todo. Hay pocos cuidados al respecto. No sé si pasará lo mismo en Argentina. Claro, pero destacó el Parque Nacional Bernardo Higgins. Es en Chile, por si acaso. Sí, o sea, sí, están sí. Cerquitas, pero igual. El Parque Nacional de Argentina, que está en la Patagonia, es en los glaciares. A ver, cuéntanos un poco de eso. Ya, pues yo estuve en El Calafate. ¿Ya? Que es un pueblito... como es como un estilo más o menos Pucón. Ya, ¿sí? Perfecto. O sea, estamos hablando de más de 20.000 habitantes. Sí, no, sí, es grande, yeah. O sea, hay harto turismo, pero lo que pasa es que no es tan natural, no es tan como rústico porque ya es más producido. Es como yeah, el estilo, casi ciudad. Es como el estilo de turismo argentino, que tiene como todas las cositas de madera, pero está todo como todo armado. Ya, yeah, perfecto. Pero es muy bonito de todas maneras. Y bueno, algo que me tocó vivir ahí, fue entretenido, fue todo lo que es la fiesta del lago. ¿Ya? Yeah. ¿Y qué era eso? La fiesta del lago es toda una semana, en verdad, de celebración. Se lo pasan mal. Sí, no, de orden carrera. Hablando de 18. No, la fiesta del lago se celebra por, no sé, creo que van, no sé, 180 y tanto avo aniversario del lago argentino, que es un lago que está ahí yeah, en Calafate. En Calafate, claro. Y ahí se hacen hartas actividades, como hay raid náutico, hay bicicletón, está desfile de autos antiguos, que es el rally de los glaciares. Ah, pero es algo sí, producido. Sí, ¿ya? No, es producido. No es que la fiesta del pueblo y desfila la rama de básquet. No, ¿cachai? No, me voy. No, es producido. Un poquito. Bueno, pero qué sé yo, si yo nunca he ido a Calafate. No, no es producido, o sea, van todos los años cantantes importantes. A mí me tocó, el más conocido era León Gieco, que de hecho me encanta. Ya, pero... ¿Y nosotros tú fuiste al festival? Calculamos especialmente llegar para ver a León Gieco y pasó algo que igual le agradezco, que fue bacán, porque llegamos del terminal de buses a Calafate. Y no alcancé a ver ahí en vivo en el escenario León Gieco, pero me pasó algo que quizás es mejor, que nos bajamos. Me senté a tomar una cerveza con él. No, no, y escuchamos caminando a León Gieco ahí en el aire, así mientras caminamos. Andar la calle. No teníamos así. Idea dónde ir, no teníamos idea, pero solamente nos guiamos por la voz de León Gieco cantando las canciones qué que bueno, me encantan. O sea, era como sonido de la vida, sí, soundtrack. Claro, claro. Mío. Entonces, no pude verlo ahí en vivo, pero lo sentí y lo escuché ahí en Calafate y fue bacán. Oye, aparte de Calafate. Bueno, ahí en Calafate uno puede llegar al glaciar Perito Moreno, que es un glaciar increíble. Ese es chileno, perdón. ¿O no? No colinda con... Que está ahí, en toda esa zona te metes con problemas limítrofes serios. Bueno, o sea... Claro. Pero se notan la gente así como, oye, no, esta parte es... No, así como el gaucho contra el... No, de hecho hay muy, muy buena onda. A la raja, entonces sí, yo no voy a generar conflicto. De hecho, a mí me pasó todo el tema de la protesta del alza del gas, por ejemplo. ¿Ya? La viví ahí trabajando en esta agencia de turismo. Y hablábamos siempre constantemente con Argentina para ver a dónde enviábamos, a qué enviamos, a qué turista, lo enviamos. Oye, a eso, dónde. ¿Sabes qué? Cuenta un poco. Yo encuentro que es entretenido tener la experiencia de alguien que lo vivió, o sea, de la protesta misma, que no tenían nada prácticamente, que estaba todo cerrado, que los turistas no podían salir o llegar. ¿Cómo fue eso? En verdad era divertido. Ahora que, o sea, como recordándolo. En el momento no tanto, pero... No, porque mira, a ver, donde yo trabajaba, como era la agencia como más grande de Punta Arenas, se dio como la sede sucursal de los turistas. ¿Ya? Información. Entonces llegaban, por ejemplo, un australiano que tenía una reunión pasado mañana de su trabajo importantísimo, y en verdad, como habían barricadas y no se podía salir de ahí, no tenían cómo moverse. Entonces tenía que actuar prácticamente yo, porque en la agencia éramos 5 o 6 y yo era la única que hablaba inglés, gracias. Entonces era la traductora oficial. Y hablaba como en open English, así, the books on the table. O te manejas no, en el sí, inglés. No, sí se maneja la cara. Éxito. Un mega mix de acentos norteamericanos, británicos. Es muy divertido escucharla porque lo habla súper bien, pero ¿ya? tiene ciertas palabras británicas y las otras gringas a morir. Entonces tiene una cuestión ahí. Oh, I'm sorry. Oh my God, let's go to the party. Le dice party. Divertida. Bueno, entonces era divertido. Bueno, y de repente, no sé, pues, como anécdotas que no se me olvidan, ver a los turistas, en verdad, andando para todos lados con su maleta en la mano, porque de repente había un anuncio de Fuerza Armada que iba a buscar una cantidad X de pasajeros, toda la Cruz Roja. Todos corríamos a la Cruz Roja para hacer un listado de pasajeros como por prioridad, y ahí los que estaban siguen con la Fuerza Armada y podían viajar. ¿Quién hacía las listas de prioridad? No sé exactamente, porque todo era organizado en la Cruz Roja, que era como una escuelita, por ejemplo, un jardín. Estaban, no sé, había muchos mochileros, por ejemplo, que ya no les quedaba plata, no tenían dónde alojar, y alojaban en la Cruz Roja. Y nosotros íbamos, como éramos como la agencia de turismo buena, como a estar con ellos, a ver en qué lo podíamos ayudar. ¿Y qué, en qué podían ayudar, ponte tú? Nosotros, por ejemplo, mandábamos certificados a las, si ellos me decían trabajo en Federal Express, no tengo idea, le mandamos un comunicado, escrito por mí en inglés, a esta empresa a esta empresa para decirles que efectivamente hay una protesta del gas, que están, no hay barricadas, como no se para puede certificar salir. Que está en eso. Pero no era mentira en el fondo. Volvamos un poquito a esta cuestión de las diferencias entre Argentina y Chile, pues, y dije que somos dispersos. Sí, pero más que las protestas, las cuestiones. Oye, debería auspiciar Ritalin acá, ¿no? yo mantengo el pie a tierra. Claro, yo mantengo el pie a tierra. Ya, pues bueno, algo así como grandes rasgos, sí. Lo importante, a ver, Argentina está mucho más informado de cómo atraer al turista y de cómo hacerlo estar una estancia más agradable. Por ejemplo, en el entorno del Paine, te cobran la entrada y te dicen esto es y vos vela, así tal cual. No hagas anda incendio. Silva. Claro, se supone que hay guardaparques y no sé qué, pero en verdad no pasa nada de eso. Los ¿viste caminos, algún guardaparque? Que me acuerde, en el entorno del Paine no. A eso va. Pero igual hay que decir crítica que yo directa fui como, para que no están estuve, escuchando seguramente. No, yo estuve yo pasé a otra parte que era como la parte del Pingo y Zapata, que son lugares no transitados. No lo había escuchado nunca. No, por eso, porque yo fui a una parte que no es tan transitada por lo mismo, porque está tan lleno. ¿Pero que tú hiciste la W? Yo hice un circuito alternativo. Ya, entonces la W estaba llena y la O también, entonces mi pololo que guía, me guió. Y fuimos al glaciar Pingo y Zapata. ¿Sí? Hay campamento Zapata y bueno, hay campamento, o sea, no hay nada. ¿Cuál es la diferencia de un campamento y un camping? Ay, mijita. El campamento... Ay, disculpa a la experta. Tiene que haber... No, cero experta. El campamento tiene que haber agüita y algún lugar para poner alguna carpa cerca. El camping es un sitio de es un sitio construido y generalmente te cobran. En acá no. ¿En el campamento no te cobran nada? No te cobran. Porque no hay nadie. Oye, y en Argentina, por ejemplo, aparte de Calafate, ¿dónde más estuviste? Que tú pudieras comparar de la Patagonia. Ya, en Chaltén. En Chaltén yo estuve y increíble. Me encanta esta canción. Uy, toma, me concentro. Ya, dale. Es que ojo que lee el pie a tierra de este programa. Ya. Oye, estoy tratando de llevar esta cuestión. A ver, parece que yo no estoy. Ya, Chaltén. Chaltén. ¿Qué significa Chaltén? Chaltén significa, originalmente... No, mira, en verdad, significa montaña que humea. Pero esto básicamente era por los... Ah, déficit. Dale. Montaña que humea. Gracias. Cuesta. Chuta. Ya, pues montaña que humea, pero esto era básicamente, se nombró así al cerro Fitzroy, que es un cerro que es, sí, creo que es como 3.775 metros de altura. Es lo más alto que hay en la Patagonia. Claro, ese... Porque se hunde la cordillera, uh-huh, dentro del mar. Y después vuelve a salir, ¿cachai? Todo esto es la Patagonia. ¿Y este es el vuelve a salir? Y este creo que es el vuelve a salir. O no sé si... Es cuati. En verdad es gigante. Sí. Y lo que pasa es que... O sea, se llama montaña que humea porque generalmente se van viendo como... Por así decirlo, como... No sé, como... ¿Cómo decirlo? Avalancha. No, avalancha de nubes. ¿Ya? Pero es impresionante. Y los tehuelches en un principio pensaron que era un volcán. Uh-huh. Y por eso se llama montaña que humea. Y después le pusieron al pueblo Chaltén. Yeah. Y el cerro quedó como el nombre del cerro Fitzroy por un señor Fitzroy que le puso así. Alemán, seguramente. Bueno, pero diferencias, ¿qué pasa? Que uno entró, yo ya entré a la, ya tenía la experiencia de las Torres del Paine, y entré al Parque Nacional Los Glaciares. Y nos hicieron bajar del bus. Dijeron, ya, aquí nos van a cobrar la entrada. Bueno, y nada que ver, pues. No nos cobraron la entrada, nos dijeron buenas tardes, bienvenido. Le hicieron una introducción. Una introducción increíble, onda. Con información. Con información, papelitos, mapas, cómo funcionan. En verdad, la importancia de hacer sus necesidades básicas en tal parte, a tanta distancia del agua, porque si no, de tal manera el agua igual se contamina. Unos tipos atinados. Sí. Entonces, tipo ahí atinado, tú decís, mínimo, claro. Ahí tú decís, en verdad hay una diferencia grande en el tipo de información que te dan. Y cuando entras a las Torres del Paine, ¿no te dan nada? ¿No te dicen nada? No, te dan un mapa, te dan un mapa y... Y una bolsita para hacer la necesidad. Y la boleta. Y la boleta. No, y allá no, pues te dicen todo buena onda, te informan, aquí estamos, y efectivamente veis hartos guardaparques. Pregunta directa. ¿Cuánto más o menos te gastaste en parques en Argentina? Más o menos, en total, en entrada. ¿O no te gastaste plata? No, mira, porque es que escúchame, pues. Pero es que muchos se los consiguió por la agencia. Pero es que eso fueron actividades. Pero el parque está en Chaltén. Sí. Chaltén es un pueblito muy chiquitito que fue fundado el 85, recién. Y esto no está pauteado. Dale. Dale. El 85, el pueblo más joven de Argentina. Oye, hay que decir bien, lo aprendiste bien, te lo dije. Ese es el dato que se acordaba la Rose. Sí. Hay que rescatarlo. Sí, ese me lo sabía. Se lo aprendí de memoria. Y de hecho, sé que lo formaron para no tener problemas. Pero se pasó que es joven, el 85 es nada. Sí, Chaltén se conoce como la capital del trekking en Argentina y el pueblito más joven también. Mira tú. Uh-huh. Y bueno, y ahí no te cobran entrada, y de hecho, ahí hay. No hay campings prácticamente, hay campamentos, entonces tú no pagas nada, entonces sí, hay mucho más barato. Es más fácil hacer turismo. Pero aparte de que lo tienen así como todo preparado, aparte es barato, aparte es gratis, o sea... Tiene todos los beneficios. Tiene todos los beneficios, por decir, claro, irse a Argentina a la Patagonia. Es bueno, eso salió muy barato. Aparte de que tiene el ingreso, o sea, nosotros, por ejemplo, como chilenos no podemos llegar directo por tierra. Oye, sí, pasar... De Chile a Argentina. A Punta de Bus, la frontera. Por Calafate, de Calafate ahí uno va con acceso directo a Chaltén. No es difícil. No. ¿Y desde Chile tú cruzaste desde Natales? Sí, todo desde Natales. No, de hecho, estuve muy poquito en Punta Arenas yo. O sea, la diferencia más grande es que... ¿Aterrizaste Argentina... eso en Punta Arenas? En Punta Arenas. Bueno, claro. Lo que te decía, la diferencia más grande sería que Argentina está más avanzado y más producido en lo que es turismo que Chile. Claro, y también hay una diferencia importante que noté a nivel de turista. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en Chaltén están grandes cerros para escaladores. El Cerro Torres, el Fitzroy. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo sentía que en el fondo había un respeto por el otro. Uh-huh. Porque había muchos que se despertaban, sí, en verdad, a las 4 de la mañana a escalar. Entonces, en verdad, el carrete era discreto. En las Torres del Paine no pasa eso, porque es súper taquilla. En el Chaltén en verdad era como mucho más piola. Había, como dije, un respeto por el deportista. Qué bueno eso. Entonces, eso sí, a mí me encantó. Sí. O sea, aparte tenemos que aprender un poco. Sí, aparte del respeto a la naturaleza, que es básico, el respeto también a la gente con la que estáis compartiendo estos recursos. Saber un poco en dónde te estás moviendo. Claro, decir, ¿te acordás que lo hablamos una vez cuando hablamos de la playa La Virgen, qué sé yo? Bueno, buen comentario, Rose. Oye, Rose, y para irnos con este bloque, ¿qué canción? Un poquito de movimiento con Chico Trujillo. ¿Para aprender la tarde? Ya, ¿y por qué Chico Trujillo? Porque este era mi motor de la mañana, cuando yo me despertaba a trabajar. ¿A qué hora te despertabas? Como tipo 6, más o menos, 6 y media. Estaba de día ya, me supongo. Sí, sí. Uh-huh. Era todo el día de día. Sí, se oscurece tardísimo. 10 de la noche, sol. Bueno, 6 de la mañana. Chico Trujillo. Iba a trabajar y, bueno, entre que por miedosa que soy. Y me ponía a escuchar mi música. Y ponía Chico Trujillo. ¿Y te iba bailando? Moría bailando ahí cantando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Así que la canción supongo que se llama ¿Qué le pasa a mi camión? Ya, por favor. Adelante con ¿Qué le pasa a mi camión? Y la brújula del mundo. La media pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena conducción. ¿A qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Que saluda la palanca. Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, le buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada, enclochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada, hasta el claxon le tocaba y nada, me bajaba y le empujaba y nada. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Qué tan dura la palanca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Qué tan dura la palanca. Yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, siquiera soy mal chofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo de la cama, ¿qué le puede suceder? ¿A qué te pasa, oye Miguel? Que te sube, que te baja de la cama. Dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? ¿Qué te pasa, oye Miguel? Que te sube, que te baja de la cama. Qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, le buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada, enclochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada, hasta el claxon le tocaba y nada, me bajaba y le empujaba y nada. Y ya estamos con el tercer y lamentablemente último bloque de esta divertida entrevista. Porque oye, nos bailó un poquito. Sí, me lo bailé todo. Me lo bailé todo, por favor. Me lo bailé todo ahí. En el intertanto estamos ahí con la cumbia. Que te subes, que te bajas de la cama. Un buen hit para despertarse, para bajarse de la cama. Sí, la canción lo oiga. Oye, ¿te parece si nos vamos con unos saludos para el mundo? Para el mundo entero. Antes que nada y primero que todo, como dice por ahí, para el Mauro, que siempre nos acompaña. El primer fiel auditor y gran integrante de la brújula del Mumo. También queremos mandarle saludos al pelado Rodway, que sí, nos dejó un mensajito en Facebook, así que le mandamos un cariñoso abrazo. Claro. Grande peladito. Mira, buena estimado mío, un gran saludo para los locutores, jajaja, qué buena y gran orgullo. Bla bla bla bla bla, bla. Y a la invitada de honor también mucho. Le dice. Sí, saludos también para la Sofi Rodríguez, una amiga uruguaya que siempre ella nos escucha, seguro. Nos escucha siempre, anda posteando cuestiones. Yo también quiero mandar un saludo a alguien que me pidió el horario para escucharlo y calcular la diferencia de hora. Chapi Chap. Así que Andrés Chaparro de mi corazón. Desde Colombia. Desde Colombia. Desde Colombia, de Bogotá, está en este minuto escuchándonos, así que un saludo para él. El bullying va a ser gigante. Pero bueno. Y ya que estamos con saludos, quiero aprovechar a mandarle saludos a Santiago Ramírez. Ay, sí, nuestro querido Santiago, mentor, sí, en esta radio. Con el que no podríamos haber hecho nada. Saludos para el Mumo, siempre le voy a mandar saludos al Mumo. Y bueno, saludos para todos. Para todos. Sí. Saludos por ahí también para la Jesu. Voy a tirarlo, ¿no? Yeah. Lo voy a dejar tirado. Me dejaste ahí dando chachán. ¿No tenés esos efectos musicales? ¿Eh? No tenemos. Deberíamos vamos a meter el efecto así como una. Sí. una puerta abriendo. Yo quiero mandarle saludo a mi amiga Mayri también, que tuvo la paciencia de acompañarme al Festival Despierta. Así que saludos. Grande Mayri también. Otro día sería bueno hablar en un bloque de festivales en otras partes. Sí, está bueno. Ya, pero volvamos a lo que nos convoca. Yo quiero mandarle un saludo a mi mami y a mi papi. Que te están escuchando. Yo quiero mandarle saludo a mis tíos maravillosos, la tía José y el tío Pancho. Así que también, y a tus hermanos también. Y a todos. Y a Porotín. Y a Porotín también. Oye, bacán, pues. Ya, o sea, sección de saludos comprimida. Completo, sí, rápido. ¿Y con qué nos vamos ahora, Dani? A mí me gustaría saber, ya que hemos hablado de bastantes temas patagónicos, pero quiero saber de Rosario González, ¿qué es lo que más te gustó de la Patagonia? ¿Qué de lo que viste? ¿Qué recomiendas? Recomiendo Chile. No, aplajé, por favor. Perdón. Más respeto. Soy buena para el efecto sonoro yo. Te voy a contratar, te voy a contratar para efecto sonoro. A ver... Ya, bueno, obviamente habrán notado mi preferencia por Chaltén. Sí, lo notamos. Es un pueblito que me encantó. De hecho, creo que bien como... Partió siendo con 40 personas. 40 personas. Queridos. Y ahora está con... ahora va como en 1.200, ponte que 1.500. Uh-huh. Algo que me encantó también de ese lugar, que tienen mucha conciencia de reciclaje. ¿De Chaltén también? Sí, de Chaltén. Uh-huh. Por ejemplo, detalles que me marcaron, así no se me olvidan, que no se usan bolsas plásticas. La raja. En el supermercado, en Calafate también. ¿De papel se ocupan? ¿O no, no, no, eso, se usa, con tu caja. Se usa el saco ese que uno te ha puesto. Caja, o sea, yo en Bellarto caja. Sí. Y o si no saco, lo que se te ocurriera, pero bolsas no hay. Y punto. Qué bueno. Qué buenísimo. Esas cosas como que digo, onda, estará tan al sur, tan onda, al extremo pero austral. Son detalles que hacen la diferencia. Hacen la diferencia grande. O sea, no sé, pues uno se pone la tarea cuando va al supermercado a decir, ¿sabéis qué? La promo, no sé, no me la pongáis en bolsita, porque si dejo esta bolsita acá, es una bolsa menos que se va a tener, pero cuesta mucho. Pero en no, cambio, pero si es que llegáis, no cuesta tanto. Sí, no, pero digo desde que si es que va el quiebre total. Y yo soy más extremista. Claro, a nivel de ley. No hay una ley. Chao las bolsas. Aquí se tiene que ir acumulando la bolsa. Chao la bolsa. Pero encuentro bacán que todo el mundo tenga su bolsita de género. Claro, eso. La caja cuando tiene que comprar hartas cosas. Una cosa bonita, de repente las minas que son como más... Si ahora venden todo el rato por 590, compra tu bolsa ecoreciclable. Claro. ¿Cachai? Tenemos la publicidad ahí a flor de piel. Entonces, bueno, y aparte de Chaltén, bueno, para cambiar un poco. A ver, en Punta Arena también me gustó mucho... Tuve la suerte de ir a lo que es el Faro San Isidro, que lo mencioné así a la rapidita. ¿Ese es como el faro más al sur de Chile? ¿O el faro del fin del mundo. Claro, que está en la península de Brunswick, algo así, no sé si la pronuncio bien. Yeah. Brunswick. Alguien nos corregirá si no. Sí. Bueno, ese lugar, la caminata es súper sencilla. Bueno, nosotros nos encontramos con mucha gente de trekking, porque van mucho al Cabo Froward. ¿Ya? Que el Cabo Froward está la cruz del Cabo Froward, y es como... En verdad es como un punto ultra, ultra austral, que no todos llegan porque es bien difícil el camino. Eso es donde hay un policía, ¿o no? ¿O me estoy chamullando? Estás chamullando, yo creo. Hay un policía metido ahí, el Froward, me dijiste. ¿Cómo se dice? Cabo Froward, pero yo no fui al Cabo Froward, no alcancé porque nosotros fuimos de paseo. ¿Pero a ese cabo se llega caminando también, sí, con trekking? Pero ahí es... ¿A ver si el Mauro nos puede ayudar, Cabo Froward, para buscarlo? Porque el Cabo Froward es bien difícil de llegar, sí. O sea, hay que cruzar un río, yo no sé, no he ido, pero hay que cruzar una parte con agua, que tienes que saber a qué hora cruzar, porque si no el agua sube, yeah. Y los que no les tocó mala hora es con mochila en la cabeza, es complicado. Más bien es para expertos que... O para más aventureros, pero nosotros fuimos por una caminata de día y llegamos al Faro San Isidro sin ningún problema, es precioso, nos encontramos con dos personas y nadie más, está como toda una soledad, no sé, hay una energía que se sentía. Qué rico, y mucho viento, ¿no? Un poco de viento, pero eran cosas que tú veías, por ejemplo, solo, no sé, la cordillera Darwin atrás, el estrecho Magallanes. La Cruz de los Mares se llama. La Cruz de la... Porque ahí se une el mar Ártico con el mar Pacífico, ¿cachai? Claro. Esa era... ¿Y por qué habláis de un Paco? No, porque me acuerdo de haber visto en alguna paqueado, onda, por decirte, al sur del mundo con Alipio Vera, ¿sí? ¿Ya? te lo juro. Grande Alipio, saludo. Aguanta Alipio, ese es mi ídolo, algo con un que le hizo una entrevista en el Cabo Froward a un Paco. Ya, pero no hay que ver un Paco, ¿vos? No, pero que hay un Paco metido por allá que no cuida sé, toda esta tontería. La única persona que yo vi está en la hostería San Isidro, si no me equivoco. Sí. Pero que no era un Paco, era un cuidador que estaba ahí, que era... ¿Un CONAF? Yo creo que ni un poco siquiera, era el cuidador de la hostería, Porque eso sería súper, es caro, o sea, eso sí que es caro. A ver, si alguien no está escuchando y sabe de algún pago del Capo Frewer, por favor que nos escriba para apoyar al Toby. Dale, porfa, dale, juez. Si es Alipio, mejor. Sí. Bueno. Bueno, sigamos. Entonces está la cordillera de Darwin, maravillosa. Ese lugar en verdad es, estás solo, pero no te sientes solo. Ah, es místico. No sé, me pasó, por ejemplo, que yo pisé de repente una maderita y me fui como a caminar sola. Uh-huh. Y de repente llegué a una maderita y yo, ¿qué será esto? Y la empecé a pisar y saltaba arriba de la maderita. Y dije, no, esto debe ser algún, no sé, algo subterráneo. Y traté de levantarlo y dije, ¿y si es una culebra? No, ¿cómo se llaman? ¿Qué? ¿Panterra? ¿Una tumba? ¿Una tumba? Por favor. Y fíjate, anda, ya me... Y era una tumba yagánica, ¿no? Me asusté, no, me asusté. Y mi prima, que es como la Jesús Larraín, un saludo grande para ella, también periodista de la Fini. Sí, muy bien, sí, vos conocías, tiene que... Obvio, bueno, la quiero mucho. La Jesús, bueno, mi prima, con ella fui a este paseíto. Buena. Y me dijo, ya, Hito, camina de espaldas para que los espíritus no te sigan. Que le han dicho, o sea, yo creo que llega Santiago caminando de espaldas. Y le conté al cuidador, le pregunté qué habrá sido esto. Me dijo, efectivamente, era una tumba, unos niñitos que habían enterrado, que habían muerto ahí. Y tú estabas saltando arriba. Y yo saltaba pensando que era algo subterráneo, estupendo. Bueno, pero eso fue un lugar muy lindo. ¿Qué más? Laguna Parrillar también. Parrillar. Así se llama. ¿Se hacen buenas parrillas? Sí, pues, oiga. Sí. También en Punta Arena, un lugar no muy conocido, también de la CONAF. Precioso, o sea, es posible ver huemules. También yo vi huemules. ¿Y yo vi huemules en las Torres del Paine? ¿Pero así cerca del Hotel Explora? Sí, sí, no, si no hay ninguno que esté como venga animalito. El que yo vi fue porque venga animalito. Venga animalito, bueno, amigo, no sé, en conservación. Así, venga tu cobilla, venga. Venga, venga. No. Yo tuve la suerte de ver uno cerca del Hotel Explora. No sé qué hacía por ahí. Pero esa laguna también es muy bonita. ¿Qué laguna? La laguna Parrillar. Pues. Concéntrese, Daniel. Porque pensé que estábamos hablando de una cerca de. No. Ya. Le voy a traer a todos una pastillita mágica la próxima vez. ¿Yo dije? Ay, estuvimos viajando 5 veces y ya tenemos nuestro sistema, ¿ok? Ya. ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Fuera? Piña colada. Ya, bueno, ¿qué más? Así como imágenes, escenas lindas, imágenes lindas que tengo así en mi cabeza. Atardecer. Atardecer. El mejor atardecer que te hayas pegado. Atardecer, escúchame. Atardecer y anochecer en Chaltén, viendo el atardecer del Cerro Fitzroy. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? Que como estaba tan despejado y era tan la luna tan fuerte, tan bonita y tan clara la noche, que tú podías ver la linternita de los escaladores escalando el Fitzroy. ¿En serio? Y a mí te lo juro que eso era así, no, abría la carpa y miraba esto así, ¡ay, no! Te lo juro que era emocionante. Sí, y el cielo se había visto maravilloso. Precioso, ¿no? precioso. Entonces, toda también, la Vía Láctea y eso. Son cositas centro, como detallitos que sí vale la pena como hacer. Y bueno, también es súper importante decir que el trekking en Chaltén es facilísimo. Y lo bueno de no todo, tiene pendiente. No, es facilísimo, o sea, es una... Y de una belleza así, pero... Precioso. Abismante. Y lo bueno es que tú puedes, desde Chaltén, hacer caminata al Cerro Fitzroy y volver. Te puedes abastecer de nuevo de comida en Chaltén y así, y volver. No el así... Punto, el punto de... Claro, de, no así en las Torres del Paine, que tienes que cruzar a Puerto Natale. Entonces, esos también son temas que... O sea, son más accesibles. Cuenta, mejor irse... Argentina, que ay, que me carga decir no eso. Sé, no digamos eso. Tiene más cosas convenientes, tiene más facilidades. Sí. Pero así como de decir. O sea, es creo que mejor... vale la pena conocer todo, yo creo. Sí. Pero también me gusta que la Rosa haya hecho el rescate de que podemos mejorar la Entonces, ojalá que si nos escuchan de Cernatur o de CONAF o de lo que sea, pongamos más guardaparques, entreguemos Piñera, más información, Tatán Piñera aquí escuchando también. Pero que la brújula llega a todas partes, ¿no? Sí. Es transversal. Pero que... me trabo la lengua. Que logremos hacer un llamado de alerta, de poder cambiar estas cosas. Por la bolsa, no cuesta nada. Un tironcito de oreja o de patilla, como me hacía mi viejo. Así, un ¿de tironcito patilla? De patilla. Ese dolía más que el tirón de oreja. Pero por eso... Igual pueden empezar por nuestros escuchas. O sea, cualquiera que nos esté escuchando, que vaya a la Patagonia, empiece por no dejar basura, por andar con su bolsa de género. Claro. O sea, informarse. En verdad, mucha gente... Tú te reías, y Dani, porque yo decía en los lugares como inhóspitos. Como, oye, tengamos cuidado con el baño, no sé qué. Entonces esas cosas son importantes, en verdad, y hacen la diferencia, como hemos dicho. Uh-huh. Así que mira, ahora vamos a algo que tú no sabes, es una sorpresa. Nosotros siempre le hacemos esta sorpresa a los invitados. Me encanta. Así que este es el cuestionario brújula. El cuestionario de la brújula del mundo. Se lo hacemos a todos los invitados. A todos. Que, tú tranquila. Lo has respondido a todos. No tiene puntaje ni nada. No repruebas ni apruebas. Esto es respuestas cortitas, sencillo, simple. Uh-huh. Y de cualquiera de tus viajes. ¿Se fue al baño después? Sí, sí, señorita Larraín. Después del cuestionario voy a ir. Loco, González Larraín. González Larraín. Aprende. González Larraín. Ahora falta vivir Rocío también. Oye, le pasó. Yo conocí a tu prima antes que ti. Hola, Jesús. Ahí está. Ahí está. Esa es la razón. Ya vamos con la primera pregunta. Ay, es que no hiciera eso. Ah, pero esto es para el redoble de tambores. Falta efecto especial. Ya, pregunta número uno del cuestionario de la brújula del Mumo. ¡Tarán! ¿Qué cosa no convencional llevas en tu mochila al viajar? ¿Yo? Sí. Sí. What? Dani, creo que se puede responderlo tú más que yo. Pero es tu mochila, no tiene que ser solamente el viaje que hicimos nosotras juntas. ¿Qué, yo? Oh, ¿qué cosa no convencional? Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Tranquila, que no pasa nada si no llevas algo no convencional. Como que entiendo. Mira, te voy a explicar más o menos. Por ejemplo, un amigo dijo un snorkel. Otro dijo libros de cocina. Otro dijo un sujeto armónica. Ya, ¿qué tiene tu mochila que no tiene otra persona más? ¿No se viene nada a tu cabeza? No, ¿tú sabías algo? Sí, ya se me ocurre, voy a ayudarla un poquito. Ya, esto no había pasado nunca. Suele pasar con las mujeres esta cuestión. Gracias. Estoy demasiado intrigada porque quiero saber lo que está la Dani. Llevaba un cadáver de mariposa. ¡Ay, no! Excelente respuesta y no tenía. No, Rosario. ¿Viste? Pero fue una buena ayuda. Bueno, la llevaba. Tengo hasta mi cuernito de cosas. ¿En serio? ¿Y por qué la lleváis como así entre medio de las hojas de los libros? Sí, porque llegó a mí. Mira, qué bonito. Y enterita, maravillosa. Muerta, pero llego. Sí, pero te acompañó en espíritu. Sí, está ahí. Uy, sí. Grande, no me acordaba. Segunda pregunta del cuestionario. Respondértelas todas. Ojalá, pues. ¿Con qué personaje viajarías? ¿Personaje de la farándula, personaje histórico, personaje de la música, personaje famoso, personaje que tú decís con el viejo? Bob Marley. Segunda persona que dice Bob Marley. ¿En serio? Sí. Pero fue así un... Sí, ¿y por qué viajarías con Bob Marley? Porque me cae demasiado bien. Sí, ¿y qué onda? La cagó el loco tranqui para viajar. Seguro viaja con un morral nomás. Que no me peguen los piojitos, pero buena onda. Onda, sí. No, en verdad, buena onda. Que te empieza a cantar en la playa. She likes to play. One love. Ya, tercera pregunta. ¿En dónde te has tomado tu mejor cerveza? ¿Cerveza? Sí. Qué bueno que tomo poca cerveza, así que se me acota la posibilidad. ¿Tomas poca cerveza? Sí, cerveza. No, yo sé. A ver. Pero da lo mismo en lugar de... Da lo mismo. Era cerveza, supongo. Cuando estábamos en Mompiche. ¡Ay, iba a decir lo mismo! Ajá, en Ecuador. Me quitó la respuesta. En esa todavía silla, nosotros no hemos respondido. Pero esa es mi respuesta. En esa silla hamaca. ¿Hay algún día después la entrevista a ustedes? ¿Y se acuerdan qué cerveza era? Eso lo vamos a hacer para el aniversario de la brújula, sí, que se viene en el primer año. ¿Qué cerveza tomábamos en Ecuador? ¿No se acuerdan? En Ecuador. Morena, no tengo idea. No, era... ¿Era rica? Pilsener. Sí, Pilsener. Cuatro. Pregunta número 4. ¿Cuántos años? Describe el personaje más bizarro que has conocido viajando. Que hayas conocido viajando. Hay mil personas que uno conoce viajando. Siempre hay alguien bizarro. Obvio que se te ocurre. ¿En Colombia? Sí. A ver. Un tipo... ¿Qué onda ese tipo? ¿Cómo se llama? Anda a saber tú. No sé. De más que sea el mismo, porque me sigue mandando mails Javier Idarra. ¿Ya? Pero parece que se llama. No es el mismo. Este tipo, no sé qué le pasaba, pero estaba ultra acelerado. A mí me gustó su billetera, que era de cuero. Y le dije que se la cambiaba. Y me dijo, ya, ok, dame algo. Y le dije que no tenía nada. Y dijo, bueno, hay que desprenderse del apego, no sé qué. Pero hablaba... Si la Dani y yo hablamos rápido, este tipo no superaba. Ah, ya. Las dos no entendíamos. Estaba así, pero aceleradísimo. Y corto cuento, me regaló su billetera. Él sacó todos sus papeles dentro, se la guardó en el bolsillo. Yo no le di nada a cambio y me quedé con su billetera. Hecha por él, de cuero. De cuero, que era su primera billetera que él hacía. Y la tengo yo. Mira. Fue un tipo ultra bizarro. Bueno, pregunta número 5. ¿En qué lugar de los que conoces te gustaría ser enterrado al morir? así por la belleza o porque o por la energía o pucha, todo sea. Internacional, da lo mismo. No, puede ser en Chile. No, sí sé, a mí, de hecho, esta es en Chile. ¿Really? Sí, no le he respondido todavía, pero es en Chile. Es para el año, es el aniversario. Para el aniversario. Me encanta. 11 de noviembre, para todos los radioescuchas. Primer año de la brújula del mundo. Ya, pues, que yo vea el baño. Porque si no, hace pipí la mija. ¿Dónde, Rosario? Yo preciso de pasar. Ya, pero chiche. ¿Dónde? Me gustaría enterrarme en Isla Barú. En Isla Barú. En Colombia. ¿Ahí te gustaría que enterraran o que te tiraran ¿cómo es que se llama? La ceniza, bien lejos, que no sea en Cartagena. Qué asco. Vimos a un tipo tirar la ceniza ahí en la orillita. Pregunta número 6. Y ya estamos cerca, son 7 nomás. Ah, ya, vamos bien. ¿A qué lugar no volverías? Nunca. De los que conoces. Chile, fuera de Chile, Santiago, cualquier lo que sea. Cuando chica, ahora. Cuando grande. Ay, qué amplio. Tic-tac, colina. Colina. ¿No te gusta colina? ¿Qué te hizo colina? ¿Qué te hizo colina? Temas personales, ya dejémoslo ahí. Yeah. Okay. Amores antiguos, ¿te apuesto? Foroto, tápese la oído, los oídos, por favor. No. Pregunta final, número 7 de nuestro cuestionario, la que más nos gusta. Sí. Tu amor viajero más memorable. Chan, chan. Oye, este cuestionario, perdón que te diga, Rosario, le hemos hecho las mismas preguntas a todos los invitados. Así que, por favor, sin miedo y rapidito, que nos estamos pasando. Ay, da lo mismo. Sin nombre, ¿dónde fue? Da lo mismo, ni cuándo. ¿Fue? ¿Y cuándo fue? Viajero. José Antonio Pavón, pues si viajé con él en las Torres del País. ¡Linda, preciosa! ¡Excelente! Ya, la más hechiza. La más hechiza de toda la historia. Oye, Rosario, ya. Me encantaron tus respuestas, a pesar de que la última... Con mucho respeto para el poroto. Oh, no, pero te apuesto que el poroto, yo sí. Sé. Esos, tres, que sí, esos tres meses deben haber sido intensos. Del amor. In obvio, love. Love is in the air. Era puro love is in the air. Rosario, tercer What? Tema con el que nos vamos de la tarde. Un poquito de rock. Ya, buena, eso. Tenía o ganas sea, de escuchar. Hace falta mucho. ¿Y con qué? ¿Con qué nos vamos? Con Led Zeppelin. ¡Eso! ¡Bien! Dale. In the rain. Bien. Me acuerdo mientras comía mis almuerzos de una hora. Al frente del seno de la última esperanza, ¿Ya? Bien, comiendo mi galletón con yogur y escuchando Four in the Rain. Así que. Entonces vámonos con este temita. ¡Temazo! Led Zeppelin. Adelante. estamos terminando ya la tarde de esta entrevista. Maravilloso. Acabamos todos bailando. Así. Los vieron como bailan los dos ridículos. Sí. Un poco tiesos para el lugar limítrofe. Sí. Pero bueno, se está terminando ya esta lúdica entrevista. Tortura. Ah, sí. Dale, no, colors. Es bromita. Nunca más, pues le saco la sal, tanto cuestión. Así no tanto. Oye, Rose, en verdad, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Fue una muy buena entrevista. Sí, lo pasé la raja, Rose. Yo aparte... pasar la raja bailando contigo. Siempre ¿qué fino está ahí? ¿Ah? ¿Qué fino? La nalga, güey. La nalga, por Dios. Excelente. Pero es que lo paso así. Estupendo, contigo. Caballo, estupendo. Salvaje. Regio, bacano y elegante. Regio, regio. Una chimba, parece, una chimba. Lo pasé muy bien contigo en la radio. Oye, sin que se nos olvide lo importante para todos los que nos están escuchando. www.labrújuladelmumo.com. Si no les gusta algo, si quieren escuchar cualquier cosa, ahí está nuestra página. Búsquenos en Facebook también, La Brújula del Mumo. Ahí estamos con nuestra fanpage activa, sí, contando la información, claro, con fotos, con todo. También tenemos el Twitter. También tenemos el Twitter, que es @brújuladelmumo. Porque sin no la. Es sin la. @brújuladelmumo para que nos sigan, que tiramos datos de repente. Y si nos quieren escribir, también está el mail. También está el mail, que lo están usando re poco. Re poco. ¿Eh? Sí. Va la crítica al tiro. Es labrújuladelmumo@gmail.com. Sí. Así que nos tienen para encontrarnos en todas partes. Oye, Tommy, tengo que decir algo acá. Dime. Que nosotros hace dos semanas concretamos algo muy importante respecto a La Brújula del Mumo. ¿Qué pasó? Tenemos patrocinio. Ah, ¿en serio? Tenemos patrocinio. Y ahora vas a ser la primera en saber al respecto. Sí. Tenemos el patrocinio de Reserva Willow. Bienvenido Willow. Bienvenido Willow Willow. Ya le vamos a pedir una cortina, algo para tirar ahí. Ahí podemos tener invitados, sí, lo que quieran. Sí, Willow Willow se apodera de La Brújula. Y gracias por la confianza, porque es un proyecto que con la Dani queremos harto, esto de La Brújula del Mumo, poniéndole la seriedad que hay que ponerle. Ellos están creyendo en nosotros y no los vamos a defraudar. Lamentablemente, el otro día, acá en los estudios... Se cayó antes que lo pudiéramos decir. No, falló todo lo que es el eléctrico y se cortó la luz acá. Eso ya aprovechamos de pedir disculpas, sí, por eso. Sí, aprovechamos a pedir las humildes disculpas porque no dependía de nosotros y se cortó la luz acá en la universidad y nos dejaron pata de gallo así. Y sin, no se grabó nada, perdimos todo. Pero ya vamos a reeditar ese programa y bueno, y saldrá, sí, en algún momento. Son gajes del oficio. Pasas, pero bueno, que nuestro patrocinio Willow Willo, que estamos muy agradecidos y contentos de esto, así que más adelante estaremos contando de uno que otro, todo lo que viene ahí. Todo lo que viene. Así que nos estamos despidiendo en un programa muy entretenido, Primera mujer en La Brújula del Mumo. ¿Cómo fue tu experiencia? Tengo susto. No, bacán, muy relajado, buena onda. Qué bueno, el comentario de casi todos los que entré. Claro. Así que sí, pues, ambiente ameno, tranquilo. Sí, entonces ya ninguna crítica y ya no tan tímida. Oye, ¿algún último datito para los que nos están escuchando? Sí, ¿qué quieras agregar? El dato interesante, pues en Puerto Natales hay una muy buena cerveza. ¿Ya? La cerveza... A los que nos gusta tomar. Claro, Baguales se llama. Y hay un restaurante también que se llama Baguales. Que ahí es ¿recomendado? Muy recomendado, bueno, es un lugar de encuentro... ameno, rico. No se puede fumar dentro, que es un punto importante. ¿Qué cosa? No se mezcla el humo con la comida. Están súper atentos. No dije nada. Dale, pues. Ya con este locuta. Son cosas que pasan, sí. Pasan qué cosas. Pero bueno, los dejamos con el último datito, la cerveza Baguales en Puerto Natales. En un restaurante también que se llama Baguales. Buenísimo. Con el restaurante, agradecemos. Página web y todo. Agradecemos a Rosario González su presencia. Sí. Rico haber compartido de nuevo contigo, como Tommy. Siempre, gracias al Mauro. Y el día lunes tratando de convertirles la semana, empezar la semana un poquito más tranquila. Dándole ideas, sí, ahí para los para que de semana se largo, escapen mentalmente todo. Y viajen. La verdad es una buena manera de empezar así la semana con, sí, ustedes, cabrón. Con la mochila imaginaria. Así que nos vamos, pues. Lo un besito grande, ahí. Dani. Un besito para ti. Chao. Nos vemos el otro lunes. Chao. Viaja con nosotros desde la comodidad de tu auto, micro o bicicleta. Transpórtate con La Brújula del Mumo a donde tú quieres estar. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. And you say Shy City, Shy City, Shy City. I'm coming home again. Do you think about me now and then? Yeah. old. And what I love most, she had so much soul. She said, excuse me, little homie, I know you don't know me, but